esto es Shit, en Irola Irratia en el 107.5 y estos son los Chrome Cranks con un tema titulado Dying Style. Chrome Cranks, que con motivo de que recientemente, el año pasado, el sello Bang de Santurce reeditaba pues una de las recopilaciones que se han pues editado hace tiempo en torno a su figura, pues han decidido editarlo en vinilo, puesto que solo salió en CD, un disco titulado Diabolical Boogie. Originalmente eran dos CDs, o sea, con un montón de material, y en la nueva edición de Bang son tres vinilos con, la verdad, una presentación bastante guapa, con, pues bueno, con bastante información y bueno, y lo único que con el mismo material, pero solo que en este formato. Así que con esa excusa vamos a repasar alguno de los temas que aparecen en ese recopilatorio. Vamos a escucharles en directo. Bueno, lo que acabáis de escuchar era un single que sacaron en el 97, o sea, pues casi poco tiempo después se separarían por primera vez, y era, pues bueno, un disco en el cual estaba la formación clásica: Peter Aaron a la voz y a la guitarra, ese bajo demoledor que sonaba ahí de Jerry Till, de los Honeymoon Killers, y bueno, luego escucharemos uno de sus últimos proyectos, William Gilmore Weber III, que es el guitarrista de la banda, y Bob Bert a la batería. No sería su primer batería, pero sí el definitivo, de alguna manera. Esto es Drag House, un tema de su primer disco, pero en una versión en directo. This song is from our album, PCP Matador, as I said, it's called Drag House. We'll be right back. Los Chrome Cranks, que ahí, bueno, presentaba el siguiente tema, grabado en una radio, si no me equivoco. Y bueno, esta banda que originalmente se formó en Ohio, en Cincinnati concretamente, a finales de los 80, 88 aproximadamente, con Peter Aaron, que como digo es el cantante y guitarrista, y el guitarra principal, digamos, William Gilmore Weber III, hasta que, bueno, decidieron trasladarse a Nueva York, y ya entonces, pues bueno, fue cuando empezaron a grabar discos y a tener más o menos un batería fijo, que como digo, al final sería Bob Bird, y a formar, pues bueno, lo que fueron los Chrome Cranks en los 90. Por cierto que, bueno, la canción que acabáis de escuchar, el Drag House, precisamente recientemente lo recuperaba una banda también bastante bastante bruta llamada Musk, que bueno, pues hacían una versión, la verdad es que bastante parecida a la original, y que parece ser que, pues bueno, alguna huella dejaron en los grupos de ahora. Este recopilatorio, como os digo, se llama Diabolical Boogie, y pues recorre aproximadamente 6 años, desde el 92 hasta el 98, y pues bueno, recogiendo temas más o menos inéditos, o bueno, recopilados en diferentes singles, en discos tributo, y algunas, bueno, algunas grabaciones en directo como la que acabamos de escuchar. Y de hecho vamos a seguir escuchando más temas en directo, como es esta versión de Pere Ubu, que también eran de Ohio, de Cleveland, que pues originalmente la primera vez debió de ser en este recopilatorio, pero en su formato CD. Luego con el tiempo fue editado como cara B de un single, pues hace unos años, y ahora pues bueno, ve la luz de nuevo en vinilo, lo que pasa que en un formato de triple LP. Street Waves, como digo, una versión de Pere Ubu a cargo de los Chrome Cranks. We'll be right back. the street with rubber soda. Versión de Pere Uvo a cargo de los Chrome Cranks, que como digo, eso salió el año pasado, en el día este del Record Store Day, como pues bueno, como un single del sello Encierro Records, que editaba, bueno, como cara B ese tema, y como cara A le recuperaron uno de los temas del disco que supuso, pues bueno, el retorno en el 2012 de la banda, con un LP titulado Ain't No Lies in Blood, y que por cierto también sería Bang Records los que se encargarían de hacer la edición en vinilo. Y bueno, de hecho Bang Records pues al final se han convertido en un sello bastante especializado en ellos, puesto que ya en su tiempo también editaron un doble recopilatorio, y bueno, tienen unas cuantas rarezas en su catálogo de la banda. Vamos a recuperar ese tema que aparecía en ese nuevo LP en el 2012, ya digo, con temas nuevos y grabados entonces. Rubber Rat era la cara de ese single. Temas que aparecía en ese, pues hasta el momento, último LP de estudio de la banda, que por cierto también, bueno, hay un disco en directo que sacaron hace unos años, también Bang, de, pues bueno, creo que es un directo en una radio que tampoco hemos puesto en ningún momento y que habrá que recuperar en otra ocasión. En este recopilatorio que estamos repasando, y que como digo, el año pasado pues se encargaba de la edición en vinilo Bang Records, hay un montón de versiones. Están versiones de Devo, de los Seeds, de Television, MC5, bueno, PRU, que escuchábamos antes, y una versión del Slider del amigo Mark Bolan. never understand the wind at all. It's like a falling love, oh, oh. Never see the cow in the sea. He's like a bumblebee. Uh-oh. I have never kissed a cow before. It's like a oh, oh, oh. I have always felt my own before. Oh, speed up, bring it. Versión de Mark Bolan a cargo de los Crown Cranks, que por cierto, pues la verdad es que ya podían haber tenido la repercusión que han tenido, pues bueno, gente como Ty Segall, ¿no? Que ahora parece que ha descubierto el oro y cada cosa que hace, pues es una maravilla. Y sin embargo, los Crown Cranks, pues la verdad es que pasaron sin pena ni gloria, incluso en su, bueno, su reunión de hace unos años, yo creo que tampoco fraguó demasiado y no debió de tener mucho éxito. Una pena. Pero bueno, nos despedimos con este repaso al recopilatorio Diabolical Boogie con un blues. Un blues que aparecía en el año 94 como cara B del Way Out Lover, que si no recuerdo mal estaba en su primer disco, y como cara B aparecía este Some Kinda Crime. Roll me over, that's what she said. Como digo, seguramente se reúnan en alguna otra ocasión, ya que bueno, cada uno de los cuatro miembros de la banda pues siguen en activo y bueno, Bob Baird, por ejemplo, su último gran proyecto era el Wolf Manhattan Project con Mick Collins y el amigo este, Keith Congo Powers. Luego Jerry Till, luego lo escucharemos en Chicken Snake, que es pues su proyecto, ya llevan pues cuatro discos editados, y bueno, del que no llevo la pista es del William Weber, el guitarrista, que ahora mismo, bueno, en su momento formó parte de una de las muchas bandas de Gigi Allen, pero ahora mismo no sé en dónde anda metido. Peter Aaron, por su parte, sí que se sabe un poco más de él, puesto que pues el año pasado editó un proyecto junto con el batería Brian Chase de los Yeas, y juntos han montado un dúo y han sacado un disco que se llama Pulgas, lo que pasa que en inglés, vamos, y suena así. Pues así es como suena el disco, un disco instrumental que la verdad es que bastante breve, no llega a los 20 y pico minutos, y dándole aquí al ruidismo. Peter Aaron a la guitarra y a los efectos, y Brian Chase a la batería. Parece ser que, bueno, las purgas, digamos, que son cinco, pues bueno, fueron después de conocerse, y parece ser que congeniaron muy bien y grabaron esas purgas hace un par de años, en el 2014, y después han grabado otros tres o cuatro temas que parece ser que están ligeramente inspirados en un disco de Lou Reed que también se las trae, un disco titulado Metal Machine Music, y que básicamente es ruido, un disco que Lou Reed lo editó en el 75. Algunos dicen que para joder a la discográfica en la que estaba en aquel momento, y es un ruido en el que, o sea, un disco en el que es ruido, prácticamente. El disco, pues eso, haciendo ruido con guitarras y sin su característica voz, ciertamente. Y bueno, lo que han hecho estos, pues la verdad es que si oís los dos discos, sí que tienen cierto parecido. Vamos a escuchar uno de ellos. Es, por ejemplo, este tema titulado Delay. Son Peter Aaron y Brian Chase. We'll be right back. Así es como suena lo nuevo de el amigo Peter Aaron de los Chrome Cranks, que ha montado este proyecto y es con el que ahora mismo, pues bueno, está más en activo, en directo, junto con Brian Chase, este dúo experimental. Y por otro lado, Jerry Till, el que fuera bajista de los Chrome Cranks, pues digamos que pues se dedica a otras cosas quizás más, pues bueno, a un blues más ortodoxo, por decirlo de alguna manera. Este es uno de los nuevos temas de su nuevo disco. El proyecto, como os decía antes, se llama Chicken Snake y editan su cuarto álbum ya, Tombstone and Bones, y esto se titula Walking Blues. Bueno, vamos a quitar el ruido de Peter Aaron y ahora sí, Walking Blues de Chicken Snake. Chicken Snake, que en este nuevo disco evidentemente gira en torno a, pues, hacia la pareja, ¿no? Jerry Till, que es el que toca Pues guitarra, bajo, piano, armónica, es el que canta la mayor parte de los temas junto con su mujer, Pauline Owens-Till, que también toca el violín y percusión. Y después, bueno, en esta banda a lo largo del tiempo pues ha tenido diferentes músicos que han pasado por ella, incluidos Bob Baird también y pues yo qué sé, Nick Diablo y Jack Martin incluso, otro colega de Keith Congo Powers. Y bueno, ahora mismo pues más o menos está, pues si no recuerdo mal ahora mismo, la misma formación que en el anterior disco. Es decir, a la segunda guitarra estaría Josh Lee Hooker y a la batería, esa batería minimalista, Jessica Meline. Y nada, pues eso, nuevo disco de Chicken Snake, en el cual, por cierto, pues nos encontramos con una curiosa versión. Es la única del disco y es una versión del amigo Spencer P. Jones de los Best of Bourbon. Un tema titulado Hot and Cold. Chicken Snake con Jerry Till, que ahora mismo parece ser que están afincados en Nueva Orleans, pero en su momento en su hogar, digamos, era Nueva York, y ahí es donde tenía los Funhouse Studios, que pues donde se grabaron muchas cosas, la verdad, entre otras pues gran parte del material de los Crown Cranks o de los Honeymoon Killers, otra de las bandas en las que estuvo Jerry Till en su momento. No sé si incluso de Boss Hogg, en sus primeros momentos. El caso es que vamos a recuperar uno de los, pues bueno, un disco que fue grabado en esos estudios y de una banda que tenía muchos puntos en común con los Crown Cranks y casi hasta el nombre. Los Cheater Slicks, banda que por cierto no ha habido nadie todavía que yo sepa que se haya atrevido a traerlos. No sé si es que igual tienen miedo a volar. El caso es que una gran banda, del que algún día habrá que hacer un especial, pero fijo, y que nos vamos a quedar con uno de esos temas en los que, de este LP llamado Don't Like You, los Cheater Slicks Don't Like You, y en el cual pues colaboraba Jerry Till con, tocando la armónica en este tema. Mother Love, los Cheater Slicks. Yeah! Sí, señor. El blues de los Cheater Slicks con Jerry Till. Y para acabar el programa, nos visitan esta semana, concretamente el día 11, el sábado, 11, sábado, sí, tocarán los Mystery Lights, una banda de Nueva York que estrenan además recientemente nuevo LP, pero que de momento nos vamos a quedar con pues uno de los EPs que tenían anteriores. Este es de hace, bueno, del 2014. Del cual, por cierto, varios de los temas, pues bueno, los han recuperado y los han regrabado para el nuevo LP. Pero uno de los temas, por ejemplo, que no aparecen y que es de los más guapos, es este Guitar Picking on You. Son los Mystery Lights. Que estarán concretamente en la sala pequeña del Cucha Belcha de Lanchoqui este sábado a eso de las 8 de la noche, y parece ser que en principio no veo que tengan teloneros. Y eso, como digo, tienen un LP, lo que pasa que bueno, si queréis oírlo pues lo tenéis bastante más fácil porque lo tienen en su Bandcamp, pero nos vamos a quedar con otro tema de este primer EP que... Pues también este, o sea, el que acabamos de escuchar no aparece, pero este, el que vamos a oír ahora mismo, pues lo han regrabado. Y esta es la versión, pues, un poco más guarra. What happens when you turn the devil down? Los Mystery Lights.